Quizá haya bajado un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de reforma electoral y de la marcha supuestamente en contra de esa propuesta, que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que, más allá de los intereses de las élites, no encuentra causas, porque el pueblo respalda el proyecto de transformación. Pero aunque ha bajado la intensidad, como lo manifestamos públicamente las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, nosotros no solo respaldamos el proyecto en lo general, sino que lo respaldamos en lo específico, esta propuesta de reforma electoral. Algunos de los planteamientos en contra pudieran quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente no se entienden. He escuchado a algunos opinadores decir que proponer que sea la gente la que defina quiénes deben ser consejeros electorales es un atentado contra la ciudadanización o la imparcialidad de la autoridad electoral.